Notas de Elena para el domingo 15 de enero. En la cruz. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana, y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió por salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Galatas 6:14. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171. Jesús no vino a este mundo a dar órdenes y amenazas, sino a mostrar un amor sin paralelo. Y el amor engendra amor. El amor de Dios, exhibido en la cruz, sorprende y gana al pecador quien, arrepentido y creciente, le adora por el amor sin límites del Salvador. Cristo vino a este mundo para que muchos puedan copiar su carácter perfecto y de esa manera elevar a la raza caída. Sin embargo, entre los millones que hay en el mundo, son pocos los que aceptan la justicia y excelencia de su carácter y que cumplen sus requerimientos para asegurarse la felicidad. Confrontation, página 72. Cuando miráis las cruces de Cristo, no podéis dudar del amor de Dios o de su deseo de salvar. Tiene una inmensidad de mundos que le tributan honor divino, y el cielo y todo el universo hubieran estado felices si Él hubiera dejado perecer este mundo. Pero su amor fue tan grande que dio a su propio Hijo para que muriera a fin de que nosotros fuésemos redimidos de la muerte eterna. Al ver el cuidado, el amor que Dios tiene por nosotros, respondamos a ellos. Démosle a Jesús todas las facultades de nuestro ser, peleando varonilmente las batallas del Señor, a fin de conocerle. Página 369.